baile de un gallo muy fino. En Tijuana, Baja California, se escuchó el rugido de un cuerno de chivo. Tres balazos certeros le dieron a José Contreras porque era un peligro. En Tijuana José hizo un imperio y fue el rey, de eso no cabe duda. En un tiempo estuvo un prisionero y con gran astucia planeó bien su fuga. De ese negro penal de la 8 se escapó y no dejó huella alguna. Rafael Caro y Don Neto Fonseca y el señor Miguel Félix Gallardo compartieron con él su grandeza, porque todos eran del mismo rebaño. Juan José Esparragosa el Azul con José iba escalando peldaños. Su reinado empezó a derrumbarse cuando hallaron muerto a Camarena. Desde Washington lo habían mandado, era agente encubierto del DEA. Desde muy arriba ordenaron matarlo los corruptos que había en el sistema. Y hasta el meritito Sonora con nuestro padrino Isaías Lucero. Y estos son mis ahijados, los nuevos federales. En Sonora también dejó huella, por Nogales todo lo recuerda. En Cajeme hizo su madriguera y enseñó a volar a muchos gavilanes. Gavilanes que muy alto vuelan por los valles, también en la sierra. Ya sabían que era un gallo jugado y arriesgarse con él no podía. Le mandaron los mejores hombres que la mafia en Tijuana tenía. Y José Contreras murió acribillado